1. Mi casa es mi refugio y el de mi familia, mi mujer y mis tres niños. En ella encontramos calor y alegría, siguiendo un estilo bastante tradicional de mi país. En el interior, la casa está llena de colores muy vivos en las paredes y también en el techo. El salón es azul y naranja, el baño verde, los dormitorios en distintos tonos de rosa o amarillo y la cocina amarilla. Además, me gustan mucho los muebles y los objetos decorativos, así que tengo muchas cosas, grandes muebles de madera y muchas piezas de artesanía mexicana para llenar los diferentes espacios. Las ventanas son grandes y además tenemos un pequeño patio lleno de plantas y de luz. Y también de color. El suelo es azul y rojo. 2. Yo soy escritor y, claro, mi casa es también mi lugar de trabajo. Por eso necesito vivir en un lugar tranquilo donde pueda concentrarme y trabajar, pero también relajarme. Para mí también era esencial tener aire fresco y mucha luz natural. Por eso para mí es perfecto este estilo de las casas de la isla. Y esta casa es así, sencilla, luminosa, nada me distrae. No tengo muchos muebles ni adornos, me gustan las formas simples, producen armonía y paz. El blanco que domina todo y los materiales naturales crean una atmósfera de comodidad y relax. Y el paisaje, la casa con varios espacios abiertos, como habitaciones exteriores o terrazas, es parte del paisaje, una continuación de la luz del mar que casi lo puedo sentir dentro.